Mi suegra es una vieja media gorda y le gusta que la saca a bailar. Pero se toma un par de copas en el baile y luego luego me comienza a maltratar. En la casa me sigue con un palo y todo el día me quiere molestar. Pero yo salgo disparado como rayo y la vieja no me puede alcanzar. Y le digo, vieja gorda, y me dice, sin vergüenza. Y le grito, vieja loca, y me grita, sin vergüenza. Yo quisiera tener algún invento y a la luna poderla yo mandar. Pero resulta que la vieja está tan gorda que no hay un cohete en el que ella pueda entrar. Ya de esto me compraron una bomba, bajo su cama la voy a dejar. Le prendo fuego a la mecha y me disparo, y el demonio con la vieja voy a dar. Y me digo, vieja gorda, y me dice, sin vergüenza. Y le grito, vieja loca, y me grita, sin vergüenza. Cachito, es media celosa, ¿no? Yo quisiera tener algún invento y a la luna poderla yo mandar. Pero resulta que la vieja está tan gorda que no hay un cohete en el que ella pueda entrar. Ya de esto me compraron una bomba bajo.